Entramos en un espacio, en la columna de política. Vamos a hablar con nuestra, hace tres viernes que le venimos molestando, que es la Lili 10. ¿Cómo te va, Liliana? Buen día. Lali y Gato, te hablamos de este lado. Hola, chiques, ¿cómo andan? Bien, gracias. Ahora, resfriado, ¿no? Un poquito. Se le nota, ¿viste? Hola, Lili, ¿cómo estás? Y contentos. Hola, aquí, porque ya tenemos números. Sí, por fin, tenemos encuestas de verdad. Sí, de alguna forma los análisis de qué nos pasa con esos números ya son otra cosa, pero ya por lo menos discutimos con más certeza de qué está sucediendo. Sí, totalmente. Antes que nada quería, bueno, aparte de saludarles, agradecerles como siempre. Para nosotras no es ninguna molestia, al contrario, es un millón de agradecimientos porque siempre se hacen análisis, charlas, con debate y está bueno poder compartirlo. Así que gracias, no es molestia, al contrario. Bueno, muchas gracias entonces, por toda esa ondita. Y además lo preciso que es para nosotros también tejer redes con organizaciones y poder ver la realidad actual a través de otras realidades, de otras perspectivas, y las de ustedes de la red de politólogas para nosotros es muy precisa. Y también, bueno, la mirada de compañeras, de compañeres al respecto de la realidad es súper, súper precisa y anhelada ahora, en estos tiempos. Además que sabemos que también la política es un tema que reinteresa, que se debate un montón, así que está bueno, como vos decías al principio, Lali, tener números. Sí. Porque a veces se puede especular o se puede armar o analizar alguna percepción que se tiene de un espacio territorial. Por ejemplo, mi grupo de comunicadores, mi grupo del barrio, yo a través de un sondeo o de una observación participante podría especular o analizar o más bien organizar esa información y decir, creo que va a pasar tal cosa, ¿no? Uh-huh. Se percibe en el ambiente que tal o cual resultado va a ser. Y una de las cuestiones que por ahí más ha resonado es esto de el descontento con la política que se va reflejando a través de las elecciones, porque en el 2019 también fue importante el voto en blanco, perdón, el ausentismo, uh-huh. Y el voto en blanco también, pero el ausentismo es como que el más, por ahí directamente no voy, no es que voy a demostrar que estoy, no, directamente no me muevo, no voy, ¿no? Entonces, este año todavía se profundizó y se acentuó más ese ausentismo de votantes habilitados que no fueron directamente. 70% de electorados asistió a las urnas nomás. Tengo entendido por lo que estuve recabando, o tienen otro número ustedes. 66%. Mirá. El 66% fue a votar. Digamos, ¿no? De electores habilitados, 1.480.000 por ahí, un poquito más, fue menos de 1 millón de personas. O sea, es como interesante tenerlo presente porque las causas por las que la gente, por la cual los electores no fueron, pueden ser diversas, ¿no? Se perdió el DNI, me enfermé, no estaba, qué sé yo, etcétera. Pero es mucha la gente para decir hay una sola causa. Entonces, algo que se percibía hace rato, que se venía charlando en distintos espacios, por lo menos a título personal yo lo había escuchado mucho, no me importa la política, son todos iguales, no me representa ninguno, se pelean entre ellos, ¿no? Esta cuestión que por ahí uno escuchaba decía, bueno, pero generalmente todas las personas nos manejamos en microclimas, ¿no? Sí. Uh-huh. Entonces es difícil decir, bueno, sí, esto es así. Y ahora resulta que ya como decíamos, ¿no? Con estos números, entre el voto en blanco y el ausentismo, es alarmante. Bueno, sí. Y también el proceso de cómo se fueron estableciendo las listas, hubo muchos cambios que devinieron, bueno, después en un resultado que modificó mucho lo que se esperaba, que fue, bueno, la aparición de Demarchi ahí en la, en, o sea, separándose de Cambia Mendoza, y también esto, cómo posicionó a, por ejemplo, el peronismo como tercera fuerza. Es otro dato que no teníamos como presente, quizás. Que el partido justicialista o el Frente Elegí para este caso saliera tercero era algo que se esperaba. No sé, digamos, más allá de los por ahí las arengas internas hacia la en los medios, ¿no? Uno podía escuchar, vamos a ganar, vamos a hacer esto, pero por ahí los que no estamos tan metidos en el tema, o sea, tan adentro de un partido, esto de los microclimas, ¿no? Los que por ahí caminamos un poquito más la calle, sabíamos que no era tan así. Por diversos motivos, yo me imagino que esas fuerzas políticas tienen ya su análisis realizado, pero la verdad es que sí sorprendió la lejanía. Sí, la distancia Podríamos haber también. esperado, exacto, podríamos haber esperado algo un poco más cercano, más competitivo. Esa, como por ahí sería, sacar 154 mil votos entre cuatro fuerzas, ¿no? Porque no sé si se acuerdan que el viernes pasado ahí charlábamos un poco sobre esto de poder representar diferentes ideologías en listas y demás. Bueno, ¿no? Y en 2019 hubo 380 mil votos y hoy 150 y poco más. Claro. Es mucha la distancia. Acá, esto es un análisis personal. Dos cosas. Primero, Omar Parisi muy, muy lejos de lo que era la discusión política, se había alejado un montón de lo que es el panteón político o la visibilización. Después un Lucas Guilardo que, bueno, el tipo se quiere desligar de lo que ya pasó con la 7722, donde él aprobó su reforma y ahora se quiere limpiar por un lado. Después, esta situación de que lo único que lo salvó, me parece, fue la gran cantidad de colectoras que había en todas las municipalidades. Eso lo salvó para poder rasguñar el tercer puesto. Y lo que yo siempre me da alarma, siempre es una alarma para mí, es el voto castigo, que hace que que todas las elecciones siempre sucedan cosas que no se las espera a nadie. Por ejemplo, ¿a qué te referís con el voto castigo? ¿Hacia quién sería Y esta este vez sector para en vos, para particular, tu? este sector en particular, el peronismo. El voto castigo hacia el peronismo, no te voto. Claro, sí. Aparte de que estaba Parisi, Carmona, Guillén, el Guevara, mucha gente que no sabía, se desviaron los votos para todos lados. Me parece que fue un tiro en la pata lo que En hizo realidad. el peronismo con esta elección. En realidad, lo que decíamos un poco el viernes pasado se demuestra con los resultados. La cantidad de listas o la interna que tuvo en las PASO, que sean cuatro precandidatos a gobernador, refleja un poco la falta de conducción y de sentirse identificado con una sola figura. Vayamos al revés. Generalmente el justicialismo se ha caracterizado por capitanear un barco. Esta cuestión del estadista, del que sabe hacia dónde va la cuestión, de abrazar, ¿no? De tratar de contener lo más posible las ideas acerca de lo que hay que hacer y sobre lo que hay que hacer. Que esta es la cuestión, ¿no? Hacia dentro de los partidos políticos lo que se debate es en qué poner el foco y cómo lo resuelvo. por ejemplo, no hay plata, lo resuelvo con minería, lo resuelvo con esto, son las diferentes propuestas. Entonces, cuando existen cuatro precandidatos, existen en un mismo frente cuatro temas distintos con cuatro formas de resolverlo diferente. Eso es una lectura. La otra lectura también es, vamos a salir muy mal, por lo menos rasco algo. Y esa es la otra lectura, que es lo que yo les decía, yo no coincido mucho con eso, pero sí creo que puede existir. Entonces, si hablamos de arrastre, y con estos números yo creo que no se puede hablar de arrastre directamente, porque claro, la verdad es que en todo su conjunto no funcionó. No, y la brecha es, digamos, bastante, ¿no? Claro, y también preguntarte... Es mucha la diferencia. Sí, preguntarte, sí, Lili, también tu observación. Bueno, hablamos un poco en las columnas pasadas sobre la particularidad de las elecciones en los municipios, la posibilidad de que tenían muchos frentes políticos, organizaciones sociales, de presentarse a estas PASO, de tener una presencia electoral compleja, distinta a la que había quizás antes, en el cual no representaban lugares en las listas, y esto tuvo como un fenómeno de participación. Recordamos un poquito a la audiencia de qué veníamos hablando. Bueno, la presencia de muchos en las listas, representantes de orgas barriales, territoriales, y también la presencia de muchas mujeres en las candidaturas a los municipios. ¿Qué lectura tenés, Lili, de cómo fueron los resultados en este sentido para estos sectores? Bueno, me parece que es muy parecido a lo que fue el plano provincial. Si nos fijamos, por ejemplo, Guaymallén, ¿no es cierto? La gestión actual tiene muchísimas críticas. De hecho, le saltaron casos terribles de corrupción. Uh-huh. Sin embargo, sacan un porcentaje altísimo. Siempre estamos hablando dentro de los votos positivos, ¿no? Los porcentajes sobre votos positivos, que primero que nada, todos los partidos políticos, todas las figuras han perdido votos respecto a las elecciones anteriores, salvo el caso de Omar de Marchi, que otrora fue a interna y esta vez fue propio, solo. Entonces, bueno, sí, claramente sacó más votos. A niveles municipales fue muy parecido el escenario. El frente del Ejí, por ejemplo, termina tercero. No es que, bueno, sí, municipios como Guaymallén o qué sé yo, Las Heras, Maipú, pero es cierto que Maipú municipalizó. Uh-huh. Digamos, las municipales son el reflejo de lo mismo que ha pasado en la gobernación, salvo en los casos que se municipalizó. Fíjense que San Rafael y Maipú, en sus pasos locales tuvieron un resultado y en sus pasos provinciales tuvieron otro. Claro. Entonces, en esos casos sí yo te podría decir que la estrategia del partido que gobierna al territorio decide separarse de la tendencia provincial porque ya se veía venir este escenario. Entonces, por ahí, si hablamos de arrastre, arrastra al revés. Aparte, con el sistema nuevo, es como un poco eso, ¿no? Acuérdense que en la boleta aparece el candidato a gobernador. Uh-huh. Y entonces, bueno, yo creo que, no sé si respondo bien, pero creo que en lo que es municipal se sucedió y se reflejó muy parecido el escenario a lo que fue la provincia. Sí, tal vez en alguna interna propia, por ejemplo, del Frente Elegí, hubo más competencia entre los dos precandidatos principales, ¿no? Que fue Carmona y Parisi, en algunos municipios como Guaymallén estuvieron como más peleados, ahí cerquitas, pero el resto... Me parece a mí, no sé si ustedes coinciden, que termina siendo más o menos lo mismo. Se refleja el mismo resultado en los distintos departamentos. Sí, sí, no hay lo que otrora fuera el corte de boleta, digamos, ¿no? No es que hay, bueno, en el municipio sí los voy a votar, no. Voto lo mismo y vamos para adelante porque si bien hay, se nota que que a comparación por ahí de lo que fue candidato a gobernador en algunos municipios, por ahí un candidato saca una cantidad de votos, el candidato que llevaba a intendente saca más, quiere decir que la gente, bueno, fue eligiendo. Uh-huh. Pero por ahí el modelo que se... Yo también pienso en eso, el que por ahí decías, Ángel, el voto castigo. Yo no sé si es un castigo hacia alguna fuerza política, sino es un mensaje de falta de representación. Es como... Tal cual. Entre un modelo que es esta frase de que son iguales, que vos nombrabas, ¿no? La relación o la vinculación que hay con la 77-22. Y entre unos candidatos que votaron a favor y otros que lo propusieron, no sé, cuál, digo, me pongo en los zapatos de un ciudadano común. Yo soy oriunda de San Carlos, entonces por ahí en San Carlos se ve eso. ¿Y cuál es la diferencia? Te dicen, si los dos son mineros. La verdad que sí. Entonces por ahí la gente prefiere poner el voto a un proyecto más individual, porque por ahí eso es lo que genera, ¿no? Claro, esa... Es en qué me perjudica, en qué... Uh-huh. Que un proyecto colectivo. Yo pienso que la fuerza de el sector de la Cámpora y todo, y frente de Unidad Ciudadana, mejor dicho, tiene más power para ganar una interna, eso es real, se demostró, y también no voy a ser acá un poco sincera, yo sí por ahí comulgo más con esas propuestas que yo vi en la campaña, un lenguaje mucho más accesible, una idea concreta que se puede tocar, ¿no? Que puede ser la vivienda, la casa. Mm. Temas por ahí que uno puede decir, no sé si lo va a hacer o no, pero hoy es un tema, es el tema. Más allá de que después hay otros temas importantes, bueno, es una posibilidad. De todas maneras, cualquiera de esos análisis... no sirven mucho, ¿por qué? Porque no se va a hacer realidad en la medida en que continúen estos números de elecciones. En cambio, sí es importante ir mirando la construcción del discurso que tiene quien va a gobernar. Eso es lo que te iba, y que vamos... lo que te iba a preguntar, Lili, también es eso lo que preocupa mucho, es en relación a la propuesta política tanto de Cornejo como lo es de Marchi, o sea, las propuestas que tienen más tendencia o más posibilidades, si se quiere, de llegar a la gobernación de la provincia, y qué pasa con la adhesión o no de la ciudadanía en ese sentido. ¿Qué perspectiva ves vos en cuanto al escenario político que se viene en nuestra provincia, con teniendo en cuenta ya estos resultados? Bueno, yo no veo muchos cambios, al contrario, veo que si esto sigue así, Cornejo termina gobernando Mendoza, se van a profundizar procesos que se vienen dando, ¿no? Primero y principal, seguir cooptando y profundizando esto de los jueces míos, el Tribunal de Cuentas mío, la legislatura entera. Entonces, por ese lado, creo que eso no solamente no va a cambiar, sino que todavía más se va a profundizar. Claro. Por otro lado, una de las cuestiones que por ahí más también importa, ¿no?, a todos nosotros que nos movemos en diferentes espacios, que es el presupuesto, ¿no?, la repartija de la torta. Uh-huh. Eso también se va a profundizar. ¿Y qué es lo que se va a profundizar? Y la concentración de los recursos. Esto que por ahí está bueno que tengamos esa por ahí esa trayectoria de haber sido gobernado dos periodos completos por la misma fuerza política, cuando te hablan de ordenar, continuar ordenando. Y continuar ordenando significa, ¿qué significa el orden según quién lo dice, no? Uh-huh. En este caso, para mí también se va a profundizar esa cuestión que les escuchaba más temprano, que hacían un paralelismo con Jujuy. Totalmente, se va a profundizar esto de seguir ordenando, que no se corte la calle, que no se manifieste acá, que no... ¿Y qué puede pensar, y qué podemos pensar? Claro, los que sí nos vamos a ir a manifestar por algún motivo, lo vemos mal, pero habrá gente que lo ve bien, ¿no? Sí. Que dicen, no me gusta entrar al centro y estos que cortan y que no sé qué, que... Tal cual. Sí, es innegable. Se legitiman algunas marchas y otras no. Hay sectores que tienen habilitada la marcha y el corte, tipo, todos los docentes de Mendoza te hacen una marcha, bueno, y toda la gente está de acuerdo. Pero el resto de los sectores sociales que por ahí se manifiestan los comedores, ¡pum! Multas, cárcel, ese tipo de cuestiones. Por otro lado, la minería, el cuidado del medio ambiente, la política de transformación de la naturaleza para satisfacer nuestras necesidades, ¿no? Básicamente. Para mí, yo visualizo que eso se va a profundizar en términos de extractivismo. Es un modelo que no tiene ningún tipo de reparos en donar 12.000 hectáreas, meterte un edificio acá, cambiarte una ley de... Te rompo la montaña, te rompo la montaña. Y esto hablando mal y pronto, porque yo entiendo que los temas ambientales y económicos tienen que ser estudiados muy cautelosamente, ¿no? Básicamente es lo que yo pienso que viene. Ahora, creo que tenemos que mirarlo, que tenemos que prestar atención ahí, porque es lo que nosotros, digamos, más allá de analizar por qué otra fuerza pierde, es qué es lo que está ganando. Y no creo que es porque la gente quiera eso, sino porque quienes nos oponemos a eso, estamos con o escasa participación posiblemente, o bueno, sin esta referencia que les decía, ¿no? Y después la otra, digo ya para cerrar mi blablismo, también dejarles esta cuestión que pienso que las PASO sirven, lo dije el viernes pasado, a mí me parecen buenas, pero siempre y cuando se pueda cumplimentar después esto de quien ganó realmente abrace todo lo que quedó, porque si no es sangriento. Claro, es así Lili. Bueno, te agradecemos la reflexión, ha sido grandioso poder conversar con vos en esta nueva columna de política, vamos a seguir porque sigue el año electoral y necesitamos seguir analizando un poco lo que pasa desde distintas miradas, así que te agradecemos. Gracias a ustedes, que sigan teniendo... Bueno, y buen fin de largo también, ¿no? Muchas gracias. Que sigan teniendo buenos programas y agradecerles de vuelta a la columna. Abrazo, Lili. Abrazos. Bueno, ahí estábamos escuchando a Liliana Díez, de politólogas, esta red de politólogas que hacen un análisis constantemente de la realidad política de nuestra provincia, sobre todo.